Hernán. Hola, Vero, bienvenide. Hola, ¿cómo andás, Pauli? Muy bien. Qué lindo. Si bien este no es el primer libro, no. Enterarme de esto también y que sigas ahí, como quien diría, despuntando el vicio. Tal cual. Sí, así es. Así que, mira, recibí hoy los ejemplares hace un ratito a la mañana. Así que, bueno, con toda la efervescencia que provoca el compartir ahora ahí lo que está escrito en esta pequeña novela, Llorar en Seco. Llorar en Seco, me imagino que tiene que ver mucho cuando uno ve el título, de toda la desconstrucción. ¿Es autobiográfico? Contame un poco de este libro. Mira, no es autobiográfico porque las historias que se cuentan ahí en esta novela no son cosas que tengan que ver con una experiencia personal donde yo estoy contando algo mío. Sin embargo, podemos decir que es a partir de historias de vida que me sirvieron de material para jugar con la literatura y algunas situaciones, exagerarlas, minimizarlas, cambiarles el escenario, cambiar los personajes. Es como un juego a partir, sí, de situaciones en las que el personaje, por ejemplo, es alguien que trabaja en un diario. Yo he trabajado en diario. Es lesbiana, es una mujer, es vegana. Y es decir, que tranquilamente alguien puede decir, ah, sos vos. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con mi identidad. Yo soy no binaria, el personaje es una mujer, pero sí trabaja en los medios y sí tiene atravesado situaciones de situaciones relacionadas con la salud mental en un mundo que le resulta por momentos extremadamente hostil, y lleva adelante una vida con las pequeñas cosas que hacemos las personas, como ir a comprar a la despensa o tratar de buscar un trabajo, no sé, distintas cuestiones de la vida diaria en la que cualquier persona se puede llegar a sentir identificado. Pero en este caso, bueno, en todas las novelas, cuentos, en la literatura, siempre hay un conflicto, ¿no? Hay alguien con quien te peleas o te pasa algo y qué sé yo. Y en este caso el conflicto es interno. Entonces es un personaje que habla consigo mismo y tiene una voz interior que no le ayuda en absolutamente nada, sino todo lo contrario. Y creo que todos tenemos a veces algunas conversaciones muy duras con nosotros mismos. Ya lo creo. Entonces, más allá de la hostilidad del mundo exterior, también muchas veces somos portadores de violencias y de boicot y de maltrato y demás que nos autoinfligimos, ¿no? Y este personaje transita por todas esas experiencias. Entonces hay un conflicto interior muy fuerte que la lleva a experimentar la vida como en un desafío muy grande, digamos. Cuando una vida complicadísima. Complicado. Cuando uno se pone a sentar, ¿no? A sentarse y a escribir este libro, ¿lo escribe para uno o intenta buscar algo en el otro? ¿Intentaste buscar algo? ¿Hay un objetivo de la escritura en eso? Sí, sí. Yo lo que quise fue iluminar las partes oscuras que podemos llegar a tener las personas y tener foco en esas oscuridades y traerlas al escenario de la primera persona. Y el objetivo es reconocer esa violencia que a veces la ejercemos contra otros y a veces es una violencia que nos habita y que no sabemos cómo manejarla ni qué hacer. Quien, digamos, no tiene empatía por los otros puede sacar hacia afuera y hacer un montón de cosas para canalizar esa violencia sin problema porque no tiene empatía. Uh-huh. Ahora, cuando sos una persona empática, que intentás actuar con justicia y que los dolores de afuera te conmueven y te afectan de una manera importante, esa violencia no te abandona. Uh-huh. Y ahí es la pregunta: ¿qué hacemos con esa parte y cómo la podemos trabajar internamente? Lo que hice en este caso fue, sí, yo empecé inmediatamente después de Un Sol de Juguete, que fue el libro anterior que vos mencionabas, que sí. Hubo una producción anterior, que fue escrito en pandemia, donde no arrancó siendo un libro para mostrárselo a nadie, sino que fue escribir cosas que me iban pasando, y sí era autobiográfico, y sí fueron recuerdos sobre todo de mi niñez, donde quise... darle voz a ese niño que no pudo expresar en su momento algunas cosas, y yo en esas circunstancias estaba atravesando mi orfandad y sentí que estaba bueno poder darle voz a ese niño, que me tenía que hacer cargo de cuidarlo. Después de haber comenzado a escribir esas cosas, llegó un momento que pensé que podía llegar a ser útil para otros. Mis experiencias personales en mi niñez y poner un poco en tensión esa forma adultocéntrica con la que habitamos el mundo, ¿no? Y empezar a identificar esas cosas que muchas veces minimizamos de las niñeces y no le damos importancia, y tal vez para esa pequeña criatura, ese vaso de agua en el que no te tenés que ahogar, por así, el mundo entero es ese vaso de agua, y sí te vas a ahogar, ¿no? Pero después, bueno, seguí escribiendo, pero ya con otra idea de sí poder sacar para afuera estas cuestiones con la idea de sí, de escribir algo para ser mostrado. Entonces ya nació con la idea de algo que quería publicar en algún momento. Sí. Y fue una escritura personal de mi tiempo que estuve haciéndola, y digo, bueno, necesito ayuda de quienes se dedican a esto para que me acompañe alguien. Eso te iba a preguntar, porque para quien es comunicador, comunicadora, comunicadore, es más fácil volcar en palabras para un libro o no. No sé, no creo que una cosa... Vos decías recién el tema, estuve en radio... No, una cosa es la técnica de saber escribir, sí. Una cosa es la... Pero otra es escribir e imaginar, claro. Inventar, y el periodismo escrito es otra cosa. Sí tenés la capacidad de leer bastante y de escribir bastante, entonces el ejercicio desde lo práctico lo podés tener incorporado, pero eso... Tenés que tener una pulsión de querer escribir otra cosa, ¿no? La literatura pasa por otro lado. Incluso hay personas que no tienen el oficio de la escritura, pero que sí tienen una vida literaria interior muy fuerte, que con la ayuda de alguien que pueda acompañar en el hábito de la escritura, puede generar una cosa muy maravillosa y dedicarse a escribir o a lo que sea, ¿no? En mi caso, yo había escrito, no sé, casi la totalidad de Llorar en Seco, pero digo, esto lo tengo que consultar con quienes se dedican a esto, porque era más que nada una cuestión muy muy autodidacta, muy mía, sin tener la mirada de alguien más sobre eso. Y pensé en alguien que digo, tiene que ser alguien que pueda manejar ese terreno de la oscuridad en la que se mete ese personaje, ¿no? Uh-huh. Y pensé en Mariana Comiseroff. Uh-huh. Y bueno, me encontré con Mariana un día en una actividad que no tiene nada que ver, y me acerqué y le dije, mirá, Mariana, o sea, que yo tengo escrito algo y a mí me gustaría como darle forma para que pueda hacer algo para mostrar. Y ella me dijo, mirá, yo justo estoy por lanzar ahora nuevamente mi taller de escritura, se llama Tinta y Tiempo, y bueno, empecé a hacer el taller y empecé a hacer ejercicios de escritura con disparadores que Mariana nos daba de una clase para la otra, proponiéndonos ejercicios, y acercándonos textos relacionados a ese ejercicio. Entonces ahí tenemos la posibilidad de leer muchas cosas y de escribir para ese ejercicio. Y después, como ella sabía de este proyecto que yo tenía, me dedicó una jornada de ese taller a que entre todas las personas que íbamos al taller pudiéramos leerlo, pudiéramos repasarlo, pudiéramos opinar, pudiéramos pulir, pudiéramos hacer un trabajo de escritura a partir de este texto. Y fue lo que también todos mis compañeros del taller hicieron, y me dieron muchos aportes y muchas cosas para ver si esto se entendía de tal manera, y por qué este personaje hace esto, y por qué tal conversación, y por qué en tal lugar, y el tono en que lo dice, y yo lo que quiero transmitir es esto, y bueno, entonces fíjate de esta manera. Entonces hay un trabajo de colectivo también, sí, en todo este acompañamiento que tuve, y bueno, y un día dije, ya está, se terminó, ya está listo. Pero además, Vero, Silvio Tejada lo veo acá en palabras. O sea, sí, es un honor realmente. O sea, habla de un buen trabajo y de un gran compromiso con la escritura también por parte tuya. Y Silvio fue la persona que cuando me conté de esto, que ya lo tenía, me dijo, vamos a publicarlo. Y ¿cómo? Bueno, y él fue el contacto de la editorial 29 de Mayo, que vivió mucho tiempo acá en La Pampa, pero que se fue a vivir hasta el 9 en Córdoba. Uh-huh. 29 de Mayo, por fecha del Cordobazo. Sí. Y ha publicado a varios autores y autoras peruanas. Uh-huh. Y yo justo tenía previsto ir a Córdoba y fui lo así a Federico y le digo, mira, Silvio me dijo que existe la posibilidad de esto, no sé si querés que te acerque al material, y me dijo, sí, Silvio, ya lo creí, ya está por mí. Y bueno, se lo pasé, y bueno, y entonces la editorial, el 29 de mayo, murió, y ya los ejemplares. Así que, y después para mencionarte que el prólogo es de Sol Rizona. Sí. Sol es actriz, es poeta, y tiene un trabajo en el ámbito de la salud mental con la Mola. Y entonces me pareció que eso, que es una gran impulsora de cultura en nuestra ciudad, en nuestra provincia, reunía todas las condiciones para poder tener, con todo ese traje de conocimientos y de experiencias propias que tiene Sol, digo, ese texto, sí, tan relacionado las cuestiones de la salud mental, la búsqueda de la identidad. Es un personaje que está buscándose para comer. Pero, escúchame, se corta, se está empezando a cortar. ¿Puede ser que te estés moviendo? No, acá estaba, pero a ver, voy Ahí está, perfecto, perfecto, ahí está, bien. está. Entonces, bueno, con esas condiciones de Sol, con su experiencia en el área de salud mental, con que además ella es poeta, digo, bueno, es la persona a la que tengo que acercar este escrito y pedirle a ver si tiene ganas de hacerme un prólogo. Y se involucró plenamente y escribió el prólogo. Mm. Y bueno, y después la otra persona que también tiene una importancia para mí relevante en todo esto es Erika Braun, que es una dibujanta argentina que está radicada en Australia desde muchos años y que yo la conocí por seguir su Instagram, que es Cumbia Estudio. Sí. Ella es una activista vegana que utiliza los dibujos para militar el veganismo antiespecismo. Y dije, bueno, esto va a ser re complicado porque en Australia, y te imaginás, mira si va a querer. Y no, lo mismo, me alegro de haberme animado a escribirle y aceptó encantada ilustrar la novela. Y bueno, así que Erika Braun de Cumbia Studios, quien hace los dibujos de la tapa, de la contratapa y algunos dibujitos que tiene el libro adentro, que también reúne condiciones que para mí eran importantes porque ella tiene unos dibujos que son en Cumbia Studios. Los pueden ver y son dibujos muy alegres. Eso te iba a decir, mucho color. Me gustan los colores. Mucho color, colores planos, fuertes. Pero sus mensajes son de una contundencia tremenda, y entonces me pareció esa cuestión de la ternura del dibujo de líneas simples con la alegría de los colores y con un mensaje de muchísima potencia en contra de la violencia, con mucha fuerza. Así que, bueno, tengo el gusto, el placer, la alegría, el honor de que todas estas personas, a las que quiero y admiro un montón, son parte de esta construcción colectiva de Llorar en Seco. No, me encantó porque nada librado al azar, me encantó. No, está todo pensado. ¿Y qué te resulta más fácil, la novela o la poesía? Porque también ganaste un premio por poesía. En el libro de los 40 años de la editorial Pampeana, lo que hicieron fue publicar un cuento breve mío, en la parte de narrativa. Yo tengo poesías escritas también. Me ha pasado de querer escribir en prosa y termina siendo una poesía, y me ha pasado de... pero no al revés, ¿no? Nunca me senté con la idea de escribir una poesía y me haya pasado al revés, pero algunas cosas se fueron transformando en poesía porque tienen cierta musicalidad que hace que sean poesía, pero... lo que publicaron ahí, que tal vez a eso te hace referencia a vos, es un cuento breve. Ajá. Pero es narrativa la parte esa. El libro está compuesto la mitad por poesía y la mitad por narrativa, y el texto mío es de narrativa en este caso. Pero sí, me encanta la poesía. Pero bueno, a veces aparece y a veces no. Claro. Medio como que te pones a escribir y bueno, sale para un... sale en un sentido o en otro, y a veces como que el relato toma su propia decisión más allá de lo que vos a lo mejor habías pensado en un principio. Eso también es maravilloso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, este libro y esta historia, yo no tenía en mi cabeza lo que le iba a pasar. Empezaba a escribir y de repente, no sé, aparecía un personaje nuevo al que había que conocer y se conocían, y yo después releía lo que había escrito y digo, ¿de dónde pasó esto? ¿Cómo surgió? No. Y todo lo que ocurre no fue premeditado, ni siquiera sabía cómo iba a finalizar el libro, entonces fue como un descubrir, el personaje me fue llevando a las decisiones que iba tomando y las cosas que le iban ocurriendo, pero no era algo planificado de mi parte para decir, voy a escribir un libro donde a una persona le va a pasar esto y después va a ir allá y va a hacer tal cosa y esto termina así. No, eso no lo tuve en claro nunca, sino que el relato del día a día me fue tomando y fueron pasando cosas. ¡Qué belleza! Así fue. ¡Qué belleza! La verdad que, bueno, ahora... bueno, plantar un... viste que siempre dicen ahí, sí, si bien... plantar un árbol, tener un hijo. Escribir un libro, viste, por ahí. Menos mal que nos dijeron abrir la puerta para salir a jugar, ¿no? Pero bueno, vamos por ese rumbo, ¿eh? Sí, vamos por ese rumbo. Y quiero mencionar que durante la presentación, que como bien dijiste vos, es este domingo a las 19 horas, en el Centro de Artes, en la calle Leguizamón, 1125, me van a acompañar otras dos personas. Va a estar Anabel Fernández, que es una cantante que hace su propia música, que yo tuve la suerte de conocerla de manera muy casual. Me invitaron una vez un streaming y ella estaba ahí, y yo no conocía su música, me encantó lo que hace, y también le dije... Anabel, yo voy a presentar un libro, me gustan mucho tus canciones y lo que haces. Y me dijo, dale, vamos. Así que Anabel va a estar también con su música. Y mi hijo, Soriel, que es profe de artes visuales y que se dedica a la cerámica, me dijo, yo podría hacer una escultura en vivo. Wow. Durante la presentación del libro. El honor. Así que estoy, pero muy, pero muy contenta porque, nada, se fueron sumando personas. Y voy a llevar unos vinitos y una cosita para tomar, y vamos a tener música en vivo, y la escultura, y las chicas de Proyecto Obrante que hicieron unas cosas hermosas para ambientar el lugar. Así que mirá, yo me estoy re chocho porque me parece que es una oportunidad para juntarnos y vivir un momento bonito el domingo. Obviamente, qué mejor excusa que un libro, nada más y nada menos, ¿no? Sí, Sí, re linda. Así que bueno, gracias por darme este espacio para acercarles la invitación a la gente. Hay muchas personas que me lo compraron en preventa. Eso te iba a preguntar. Con los gastos, claro. Exactamente, ¿dónde se puede conseguir el libro? Mira, algunas personas ya lo compraron en preventa y yo se los vi entre, ya les avisé que, bueno, durante la presentación yo tengo los ejemplares para entregárselos. Y tengo algunos poquitos ejemplares más en una primera tirada que hicieron para esta presentación, que también lo pueden adquirir ahí el mismo domingo. Buenísimo. Y después, bueno, vamos a ir generando más ejemplares a medida que vaya sumándose la demanda. Tremendo. Y así que bueno, lo van a poder comprar ahí mismo en la presentación del libro o pasarlo a buscar a aquellas personas que ya lo compraron. Y qué más, y tengo una primicia. A ver. Porque cuente. Me escribieron hoy a la también hace un rato para llevar algunos ejemplares de Llorar en Seco a la Feria del Libro. Me encantó. Así que bueno, Llorar en Seco va a estar allá en la Feria del Libro en Buenos Aires, que eso es algo que un regalo también del sí, universo. Qué vidriera, no, ¿eh? Es una gran vidriera. No me vidriera. Lo imaginaba y bueno, y me pasó hace un rato. Así que también eso suma a la emoción del momento. Ya lo creo, ya lo creo. Hay que celebrarlo sí. A lo grande. La verdad que me pone inmensamente feliz realmente que sigas desglosando este camino y abriendo las puertas ahora a la escritura, así que voy a tener ese libro, yo ya te lo voy reservando, olvídate. Bueno, gracias Paulita, gracias. Y así lo empezamos a leer también de primera mano y bueno, y me encanta que realmente estés disfrutando este momento también. Muchísimas gracias, Pauli. Ojalá que no sé, que este personaje pueda poner, nos pueda poner a hacernos preguntas. Muchas veces, no sé, juzgamos a las personas por su exterior y no tenemos ni idea de sus vidas interiores. Mm. Y la verdad es que si nos tratamos con ternura entre todos, seguramente que eso es beneficioso para todas las partes. Tratarnos con ternura y saber que, bueno, que hay cuestiones interiores que muchas veces se ocultan y que no sabemos nada de lo que tiene esa otra persona por dentro y muchas veces nos apuramos en juzgar de una o de otra manera y tenemos que saber que todos tenemos nuestros propios fantasmas y nuestras oscuridades interiores, pero que con el amor de las amistades, con el trato, con el buen trato habitual entre las personas en el día a día, podemos cada quien hacer de este mundo algo más habitable, justo y amoroso. Aplicable absolutamente para todo en esta era donde parece que la falta de empatía reina, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en una época de muchísima crueldad. Totalmente. Sí. Así que bueno. Vero, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias a vos, Paulita, por el espacio. Gracias a toda la gente que te acompaña en el programa y gracias a toda la audiencia que está escuchando. Allí estaremos. Ojalá quieran y puedan acercarse el domingo. Así será, así será. Un abrazo enorme. Otro para vos. Chau, chau.